Viernes 17 de febrero. El que quiera venirse. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió: En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Comentario al Evangelio por Montserrat, laica dominica. Hoy no es fácil conocer el sentido de la misión de Jesús y el camino que hay que recorrer. ¿Somos de los que proclaman y defienden la fe en Cristo y desconocen o huyen del camino que lleva Él? Tras las huellas del crucificado. Primera instrucción. Jesús ha enseñado en parábolas, también con signos o milagros. Marcos relata ahora la enseñanza explícita del Maestro. A los tres anuncios de la pasión siguen otras tantas instrucciones. Son catequesis de Jesús a los que quieren seguirle. También la gente está presente. Las condiciones para seguir a Jesús se dicen en público. Todo el mundo las oye. Negarse y cargar con la cruz son, en el fondo, el anverso y reverso de una misma decisión. Aceptar perder la vida por Jesús y por el Evangelio. Solo así la salvaremos. Enseñanza desconcertante, pero constante. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Es doctrina segura. Si morimos con él, viviremos con él. El ambiente tenso de la persecución romana pudiera flotar detrás de estas palabras exigentes. Ser discípulo de Cristo, para los oyentes de Marcos, puede entrañar el riesgo de morir mártir por Cristo. Este Jesús, que tiene exigencias tan radicales, es el Hijo del Hombre a quien el Padre, su Padre, ha dado poder para juzgar a todos los hombres. He aquí una fórmula de fe antigua y precisa. Porque tiene un poder tan extraordinario, Jesús terminará siendo reconocido como Hijo de Dios. ¿Somos de los que proclaman y defienden la fe en Cristo y desconocen o huyen del camino que lleva Él? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.